La búsqueda de la verdadera amistad. Ana tenía 8 años. Ana tenía todo lo que quería, aunque le faltaba algo, una verdadera amistad. Lo que ocurría es que Ana nunca dejaba hablar a los demás y siempre, siempre presumía de todo lo que tenía. Aunque nunca se notó que Ana estaba triste, siempre lo estaba. Ella sabía que los amigos que tenía no eran amigos verdaderos, porque no estaban con ella por lo que era, sino por cómo era. Ana no sabía qué hacer para encontrar una verdadera amistad y preguntó a su madre: «Mamá, ¿cómo puedo encontrar una verdadera amistad?». Y la madre le contestó con rapidez y tono enfadado: «Hija, no tengo tiempo para nada, arréglatelas tú sola». Y Ana se entristeció y fue llorando a su habitación, hasta que de repente, ¡pam!, Ana apareció en otro mundo, y un mundo muy extraño. Hasta que de repente apareció otra persona, aunque alguien muy extraño. Pero lo más extraño era que Ana no se asustó nada, absolutamente nada, porque recuerda haberlo visto antes en un sueño. Su nombre era Héctor. Era muy rápido tanto nadando como corriendo. Y poco después llegó una chica, Fátima, que era también algo extraña. Disparaba bolas de fuego. Y algunas veces cuando la tocaba te podías quemar. Y Ana tampoco se asustó de ella, porque también la vio en un sueño. Héctor y Fátima eran algo parecido a lo que Ana buscaba. Eran alegres, sinceros, siempre la apoyaban y por supuesto estaban con ella por cómo era y no por lo que era. Ana de repente apareció en su habitación y ya sabía quién era su verdadera amistad. Era Sonia. Sonia siempre la apoyaba, era alegre, sincera y por supuesto estaba con ella por cómo era y no por lo que era.